Son así, son chetos, no escuchan cumbia, escuchan reggaetón. El baile lo vamos a hacer tocar y esos gatos no van a parar. Son así, son chetos, no escuchan cumbia, escuchan reggaetón. El baile lo vamos a hacer tocar y esos gatos no van a parar. Muévelo, muévelo, muévelo.